seguimos la tarde informativa. Otro día hablábamos con la señora de Segovia, que está en la Cava Municipal, contaba las vicisitudes que vivió con respecto al tema de la deuda y fundamentalmente en lo que hace a la posibilidad de que venga gente a conformar una cooperativa. Estuvimos averiguando los datos de quién es la persona, este famoso... digamos, una persona de apellido De Marchi. De Marchi, que viene de San Jorge. Es la persona que estaría organizando esta futura cooperativa en Gálvez, en el Basural, que se especializa en estos temas, parece, porque San Jorge también se la formó y es empleado de la Municipalidad de San Jorge. No sabemos cuál es la realidad, pero esta persona se dedica... Hay gente que pone... Se dedica en forma empresarial a formar cooperativas y van recorriendo la provincia con el GILSU, este famoso GILSU que implementó el gobierno anterior y ahora lo tiene este gobierno también. Este señor De Marchi, que vendría a Gálvez a armar la cooperativa, sabemos perfectamente de que la hizo en varios pueblos del departamento de San Martín. Y digamos, vuelvo a decir, lo hacen en forma empresarial, disfrazado de cooperativa. Veremos qué es lo que pasa en Gálvez, porque nos preocupa, fundamentalmente porque aquí también está el municipio de por medio y parece ser que hay algunos que son pseudos empresarios con nombre de cooperativa que van a venir a avanzar sobre la realidad de nuestra municipalidad. Vamos a ver también, tratar de hablar con algunos de los funcionarios de la municipalidad cómo van a presentar este tema. Y ya estamos, digamos, tapados de basura, con un basural que persiste desde hace muchos años, que nunca le dio solución, pero que se han, digamos, han hecho muchos dividendos con el basural de gobiernos anteriores. Y ahora parece ser que este señor De Marchi, que es de San Jorge, también va a querer hacer negocios, viene con presuntas cooperativas para hacer negocio en Gálvez. Pongamos un temita musical y así ubicamos a nuestro amigo Juan Pidori. Correntinos, Cabocero es legendario. Con guapesa demostraron su coraje y su valor. El trágico 2 de abril la contienda comenzaba. En Malvinas se luchaba contra el pirata invasor. Retumbaba el cañón y el fulgor de artillería. Con coraje y valentía, enfrentando al opresor, acosaba al pucará, cual una...